En conversación con Jorge Castro Arenas, acá en la zona de Tutuquén, vamos a conversar un poco sobre un taller que vamos a iniciar en Curicó, sobre canto a lo poeta, paya, poesía, qué sé yo. Jorge, primeramente, cuéntanos cuál es la motivación para desarrollar este taller. Bueno, la motivación más que nada es que se pueda conocer un poco más y profundizar en esto que es un arte ya centenario, tradicional chileno. Ahora más que en otros tiempos se está enseñando más y se está aprendiendo por parte de la juventud. Así que como yo soy de esta zona, tengo como un poquito la obligación de enseñarle a los demás que quieran aprender y entregar un poco lo que a mí me han enseñado en cuanto al toquío del guitarrón y también a aprender a hacer la décima espinela, que es la que usamos nosotros para improvisar y hacer los versos. Bien, entonces los contenidos que estaríamos abordando en el taller serían toquillo del instrumento del guitarrón chileno, poesía en décima y algunos otros elementos del canto a lo poeta. Claro, los contenidos principales, yo creo que como para empezar a profundizar en el tema, o lo más básico se puede decir que para los que están recién empezando, sería como la ejecución del guitarrón, algunas entonaciones para empezar a cantar a lo poeta y los mismos versos que se van a ir creando en la clase. Dentro de eso hay que aprender la estructura del verso, de la décima en este caso. También comenzando por la cuarteta, para después interiorizar en la décima. ¿Quieres hacerle una invitación a las personas para que asistan al taller, dando ahí las indicaciones, las coordenadas? Claro, ojalá que vaya gente. Ya tenemos algunos inscritos ya en el taller, así que nada, la invitación es para que vamos a compartir más que nada lo poco que yo sé, y también yo aprendo de ustedes, pues. Así que la invitación es todo el jueves desde las 19 horas en el Centro Cultural La Micro, que está ubicado en la calle Chacabuco, número 590. Así que ahí los espero desde el primer jueves de julio hasta, yo creo que el taller va a durar 4 meses. Así que vamos a tener tiempo para aprender algunas cosas. Vale, gracias.